6, 7, 8. ¡Wow! ¡Qué fácil es aprender! Chicos, qué bueno que vinieron. Estoy haciendo un poco de ejercicio. Podemos divertirlos aunque estemos en casa. ¿A poco no? ¿Me ayudan? ¿Qué es eso? Tengo un plan. Busquemos qué puede hacer ese sonido. ¡Lo encontramos! ¡Qué cosa tan extraña! ¿Qué será esto? ¿Ustedes saben? ¡Nessie! ¡Hijita! ¿Soy yo tu abuelo? ¡Abuelito! ¡Soy Nessie! ¿Cómo estás, mi vida? Espero que te estés divirtiendo sin salir de casa. ¡Claro, abuelito! Me estoy cuidando y pasando momentos increíbles desde mi casa. Ayer aprendí a cantar con dos videos. Oye, ¿por qué me hablas desde este aparato tan extraño? ¿Por qué no puedo verte? Es el teléfono de mi casa, hija. Eso no es un teléfono. Los teléfonos son más chiquitos. Sí, pero es que yo no le sé al otro teléfono. Es que quiero verte. Tengo un plan. Vamos a usar la red de tus emociones para contactarnos. ¿Estás de acuerdo? ¡Me late! Porfis, porfis. Red de tus emociones. Déjame ver a mi abuelito. ¿Ah? ¡Oh! ¡Abuelito! ¡Hola, mi niña! ¡Esto de la red de tus emociones es lo máximo! ¿Verdad que sí? Ahora que debemos estar todos en casa, podemos usar la red de tus emociones para permanecer conectados. ¿Qué cosa tan rara es esta? ¿Cómo se usa? ¡Ay, abuelito, bien fácil! Gracias a la red de tus emociones, vamos a estar más conectados. Mira. Mira todo lo que podemos hacer gracias a estar conectados. Gracias a Telcel, podemos compartir increíbles momentos juntos. Reconéctate con tus abuelitos. Son tiempos de estar en casa, pero eso no significa que estamos solos. Usa la red de tus emociones para hablar con tus amigos y tu familia. Hay muchas personas sin conexión. Usa la red de tus emociones y reconéctalos. Yo soy Nessie. Yo soy el abuelo. Yo soy Renato. ¡Y nos queremos mucho!